es casi imposible de creerlo. Difícil es pensar que es así, pero lo hace sin pensarlo, porque su naturaleza es amar. No mira mis errores o flaquezas, juzga con amor y comprensión. Es lento a la ira, rico en clemencia y perdón. Dios me ama, a pesar que no soy fiel, a pesar que mis errores le hacen suspirar. Él me ama, sin duda es así. Creerlo. Difícil es pensar que es así, pero lo hace sin pensarlo, porque su naturaleza es amar. No mira mis errores o flaquezas, juzga con amor y comprensión. Es lento a la ira, rico en clemencia y perdón. Dios me ama, a pesar que no soy fiel, a pesar que mis errores le hacen suspirar. Él me ama, sin duda es así, y quiero adorarle porque Él es mi Padre. Me quiere así como soy.